Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, vamos a empezar a desarrollar la octava fecha. Huracán ganaba fácil 2-0, pero Tigre lo remontó sobre el final y le empató 2-2, con goles de Luna y Arruebarrena. Para Globito habían marcado Trecarici y el Rengo Díaz. Banfield empató en su estadio con Atlético Tucumán 1-1. Los goles lo hicieron el uruguayo Silva para Banfield y la Pulga Rodríguez, el convocado por Maradona, para los tucumanos. En otro de los partidos, Ñul ganaba 1-0 con gol de Fórmica, pero Godoy Cruz luchó y luchó hasta conseguir el empate a través de Nelson Ibáñez. Colón goleó a Arsenal en Santa Fe por 4-1 y quedó a tiro de la punta. Los goles a Valero lo convirtieron Ramírez, Rivarola, Bertoglio y Jonathan Baume. Para lo de Burruchaga, el descuento lo hizo Matías Pérez. Vélez logró una buena victoria ante un difícil Argentino Junior que venía de 4 triunfos consecutivos. Lo hizo por 1-0 con un gol de Maxi Morales, después de una muy buena jugada de Jonathan Cristaldo. En el clásico de la fecha, Boca empezó perdiendo con Racing, pero con dos genialidades de Riquelme, que le dio los dos goles a Beatri, lo dio vuelta en un partido bastante discreto. El gol académico lo había convertido Caballero. San Lorenzo venció a un débil Chacarita por 2-0 con goles de Rivero y el Papu Gómez y se prendió en la lucha por el campeonato. En otro de los partidos, en un duelo vital por la promoción, en el Gigante de Arroyito, Central y Gimnasio empataron 1-1 en un partido bastante aburrido, con goles de Lucas Castro para el Lobo, Jonathan Gómez hizo el tanto canalla. Y para terminar con los partidos de esta fecha, le cuento que Estudiantes no le pudo ganar a Lanús y ahora comparte la punta del campeonato con Vélez. El partido terminó 1-1 con goles de Carrusca para el Pincha y Carlos Quintana para Granate. Queda para mitad de semana el partido de River contra Independiente. Ya se los contaré en el próximo programa. Ahora, las posiciones. Muy bien, entonces pasadas estas dos fechas les cuento cómo quedaron las posiciones. En la punta están Estudiantes y Vélez con 17, San Lorenzo y Banfield tienen 16, Colón Argentinos 15, Newell's y Central 14, Independiente 13, Boca 11, Arsenal 10, Godoy Cruz, Lanús y Gimnasia tienen 9 puntos, Atlético Tucumán 8, River con un partido menos tiene 5, Huracán también tiene 5, Racing y Tigre tienen 4, cierra la tabla del campeonato Chacarita con 3. Ahora les cuento la tabla de goleadores. La encabeza Silva, jugador de Banfield, con 7. Gandín de Independiente con 5. Boselli de Estudiante también con 5. Auche de Argentinos Junior también tiene 5. Fuertes, Cristaldo y Lázaro tienen 4. Cristian Álvarez, Buonanotte, Escobar, Izarralde, Palermo, Salcedo, Mencegués, Morales y Pérez tienen 3 goles. Ahora, los partidos de la próxima fecha. Y para terminar con el fútbol de primera de esta semana, les cuento la fecha número 9. San Lorenzo recibe a Central, Lanús Vélez, Gimnasia Colón, Arsenal Banfield, Argentinos Junior Racing, Atlético Tucumán Godoy Cruz, Independiente Chacarita, Huracán recibe a River, Boca Tigre, Ñul Estudiantes. Frecuencia Argentina. Mates. Asados. Tomemos Fernet. Fernet. Tango. Cuarteto. Tantas cosas que nos hacen recordar a nuestra Argentina. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Sabes que yo te quiero de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda. En caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte. Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero, porque te quiero, porque estoy enamorado. Así huesos, porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti. Amor, no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabes que te quiero. Mira que yo no quiero que esto se pierda, y en caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte, porque soy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero, porque te quiero, porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, hasta los huesos. Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti. Amor, no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabes que te quiero. Seguimos con Carlos Onofrio en Los Deportes, de Frecuencia Argentina. Muy bien, dejamos el fútbol de primera, pasamos a la octava fecha del Nacional B. Les cuento los partidos. San Martín de San Juan le ganó 3-0 a Gimnasia de Jujuy. Atlético Rafaela empató 0-0 con Olimpo. Quilmes en su estadio perdió 1-0 con Albois. Aldo Civi le ganó 2-1 a Sportivo Italiano. Deportivo Merlo, la gran revelación del campeonato, le ganó 2-1 a Instituto. Bocas Unido de Corrientes empató 3-3 con Defensa y Justicia. Belgrano de Córdoba le ganó 3-2 a Unión de Santa Fe. Platense empató 0-0 con Tiro Federal. Ferro hizo lo mismo 1-1 con San Martín de Tucumán. Y la CAI perdió de local 1-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza. San Martín de San Juan volvió a la punta del campeonato con 17 puntos. Segundo quedaron, después de sendas derrotas, Unión e Instituto con 15. Luego vino el sorprendente Deportivo Merlo con 14. Más atrás encontramos con 13 puntos a Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Atlético Rafaela. Siguiendo con el ascenso, también les cuento la octava fecha de la B Metropolitana. Almagro empató 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires. Tristán Suárez le ganó 1-0 a Comunicaciones. Chicago en su estadio perdió 2-1 con Flandria. San Telmo de local perdió 1-0 con Brown de Adrogué. Defensores de Belgrano perdió 2-1 con Colegiales. Acasuso le ganó 1-0 a Central Córdoba. Sarmiento empató 0-0 con Atlanta. Los Andes en su estadio perdió 1-0 con Almirante Brown. Villa San Carlos y Deportivo Español empataron 2-2. Deportivo Morón empató 1-1 con Temperley. Sarmiento y Tristán Suárez lideran el campeonato con 16 puntos. Los sigue Almirante Brown con 15. Chicago y Estudiantes de Buenos Aires con 14. Colegiales 13. Defensor de Belgrano y Temperley tienen 12 puntos. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web. Productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. Productosargentinos.net. Si nos informamos, sabemos cómo actuar. La gripe A, H1N1, es una pandemia causada por una variante de la influenza virus A. Su contagio se realiza de humano a humano y no tiene ninguna relación con el contacto o consumo de carne porcina. Su tratamiento se realiza con el antiviral Zanamivir U o Zetalmivir. Diagnosticada correctamente, la gripe A H1N1 tiene baja tasa de mortalidad. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. la luna y el sol. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Yo vengo de un encuentro ancestral, soy la chispa de un sueño de amor. Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad, calmando con ternura el dolor que dejaba la ausencia del pan. Mirada de mis viejos brilla mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con ellos se irá. Amor con tormenta de miel y de sal, con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad, con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad. ¿Cómo puedo agradecer a la vida el deseo de mí? Que si has imaginado mi ser y el encuentro que me hizo vivir. En la mirada de mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con ellos se irá. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, para terminar con el fútbol esta semana, le cuento que se jugaron los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y San Lorenzo, que en casa había ganado 3-0, también ganó en Perú al Cienciano. Esta vez fue por 2-0, con goles del Kili González y Rovira. Ahora en cuartos de final enfrentará a River de Uruguay. Vélez consiguió una clasificación angustiosa en Chile ante la Unión Española, después de empatar 2-2. Iba perdiendo 2-0, entró Leandro Caruso, que fue el héroe, marcó los dos goles, y recordemos que Linier ganó el equipo de Gareca por 3-2. Ahora le toca a la Liga Ecuatoriana. La decepción de los equipos argentinos fue Lanús, que no pudo descontar el 4-0 recibido allá en Ecuador, y en su estadio logró empatar 1-1, y así quedó eliminado. Les cuento entonces cómo quedaron los cuartos de final, que se van a jugar los días 21 y 28 de octubre. Cerro Porteño de Paraguay, Botafogo de Brasil, Universidad de Chile, Fluminense de Brasil, Vélez con Liga de Quito y San Lorenzo con River de Uruguay. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.